Psicología para todos, con Rafael Cortés. ¿Qué tal? Esto que escuchas es Psicología para Todos en Oed Radio, lugar en el que nos gusta rodearnos de buena gente como mi compañero Raúl Gutiérrez. Buenos días, Raúl. Pero cómo pasa el tiempo. Siempre lo decimos, Rafa, pero es verdad, ¿eh? Fíjate, otra semana más ya. Y es que te echo tanto de menos durante la semana, Raúl, que estoy deseando que sea ya el martes para poder compartir contigo y con todos nuestros oyentes estos minutos de radio. Qué bien, qué tierno ha sonado eso. Hombre, ¿eh? Por supuesto. Y si queréis mandarnos alguna cosa tierna, pues sabéis que nos lo podéis mandar a programa@oirradio.es o a nuestro número de WhatsApp 630-35-35-76. Oye, somos gente de palabra. La semana pasada dejamos ahí, le lanzamos a nuestra invitada una proposición que aceptó. Sabía yo que no nos iba a decir que no. Y la tenemos otra vez hoy aquí. Amaya. Para... ¡Hombre! Ah. Aquí está con nosotros Amaya ya, que os recuerdo a todos que es compañera, psicología, psicóloga. ¿Cuánto nos gusta tener psicólogos en el estudio? Y es especialista en neuropsicología, un campo precioso, una disciplina que a mí me encanta. Y ella es terapeuta de conducta y estuvimos hablando de todo el tema de, pues, de las dificultades específicas del aprendizaje. Y a mí me gustaría hoy hilvanar con muchas cosas que se me quedaron en el tintero. Buenos días, Amaya. Buenos días, Rafa. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Un placer. Nos gustó mucho el tema y nos quedamos, Raúl y yo, con ganas de profundizar y bucear un poquito. Sí. Así que digo, hay que seguir con esto. El otro día estuvimos hablando un poco de, pues bueno, de las dificultades, ¿no? En concreto, pues, el concepto en sí, la frecuencia, los síntomas, un poco lo que veíamos en los niños, ¿no? Pero a mí sí que me resulta muy, muy interesante, y el otro día no comentamos mucho acerca de ello, el tema del plano emocional, ¿no? Que creo que es una cosa que va muy asociada, ¿no? ¿Qué implicaciones a nivel emocional tienen, por ejemplo, en el niño? Pues mira, Rafa, cuando, como decíamos el otro día, ¿no? Cuando tú estás en una clase, cuando el niño está en una clase contento, motivado, porque cuando los niños son pequeños tienen ganas de aprender y van a la escuela contentos, y estás en clase y la profesora te pide, te demanda cosas, te pide que hagas ejercicios o tareas que no comprendes por estas dificultades, pues... Claro, pues tú, imagínate el niño, la primera emoción lo primero que en el plano emocional va a surgir va a ser ansiedad, ¿vale? La preocupación de, bueno, me están pidiendo una cosa y yo no la entiendo, ¿no? Si este niño recibe el apoyo o la ayuda que necesita, ¿no? Con unas palabras de amables, ¿no? Atentas, pues mira, no pasa nada, te lo vuelvo a explicar o busco la manera de ayudarte. Bueno, pues esa ansiedad, ¿eh? Desaparece y si el niño sigue aprendiendo, ¿no? Pero cuando el ritmo de la clase no permite hacer estas pausas, porque ya sabemos cómo están las aulas, son muchos niños los que hay, tampoco nos podemos detener mucho a veces en atender las necesidades específicas, ¿no? Pues un día y otro, pues esta ansiedad, digamos, se va cronificando, ¿no? Y esta ansiedad, pues porque me están pidiendo, me están demandando cosas que yo, pues, no soy capaz de abarcar, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que el niño, como decíamos en el programa anterior, pues empieza a preguntarse qué pasa conmigo, porque el niño observa a los compañeros, ¿no? Y ve que uno y otro, pues sí que lo coge, sí que lo entiende, lo pilla, digamos, a la primera, ¿no? Pero yo no. ¿Qué pasa conmigo? Y entonces muchas veces, si el niño es extrovertido, si el niño es capaz de hablar y de preguntarlo y de verbalizarlo, pues el adulto le podemos darle una respuesta. Mira, pues no pasa nada, tú tienes esta dificultad. En caso de que haya un diagnóstico, por eso decíamos el otro día, pues tú tienes estos problemas, tú necesitas un poquito más de tiempo, necesitas un poco más de ayuda para la lectura, para esto, pues va a preguntar, ¿no? Pero si el niño, como digo, es extrovertido, bien, pero si el niño es introvertido, que nos encontramos muchos niños de este perfil, de este carácter, pues no va a decir nada y se lo va a callar. Entonces, pero ahí va a estar la pregunta, ¿por qué yo? Esa pregunta tiene una respuesta frecuente, que es porque soy tonto. porque soy tonto o porque no algo pasa conmigo. Claro, ahí ya debería haber quizá una, o sea, bueno, deduzco que en muchos casos la hay, pero ahí la figura del profesor ahí es que yo creo que es crucial, es ¿no? fundamental, porque eso el detectar, ¿no? Sí. Estoy haciendo un ejercicio de empatía, ¿no? En sí. en el sentido que comenta Amaya, ¿no? Es decir, no puede ir el niño o no puede ser, no se puede parar la clase, ¿no? No puede seguir. Entonces, claro, el profesor ahí, una parte del profesor dirá, jorobar, tengo un chico que sé, estoy viendo lo que pasa, ¿cómo hago yo para integrarlo o para mantener el ritmo de la clase? Y por otro lado dice, es que claro, los otros chicos, ¿qué van a pensar si yo no avanzo? ¿O los padres qué me van a decir? ¿Eso cómo se gestiona? ¿Eso cómo...? Es complicado claro. pero a veces no tanto. Depende mucho, ¿sabes de qué? De la formación del docente, exactamente. De la información que tenga el docente. Si él sabe y está escuchando al niño cómo lee y está escuchando al niño y está viendo cómo escribe y él conoce este tipo de dificultades en el aprendizaje, pues va a saber cómo responder y cómo ayudar a este niño. Pero si no hay una formación, si el profesor simplemente piensa que pues el niño es que como a veces se expresa muy mal, que a mí me parece aberrante en nuestro siglo que se siga diciendo este niño es cortito o este niño no llega, que se suelen emplear, se siguen empleando estos términos, pues claro, si yo pienso que el niño lo que le pasa es esto, claro, no le voy a ayudar, no le voy a prestar la ayuda que necesita, y esa ansiedad, ese problema, esa implicación, como digo, emocional, esa ansiedad y esa baja autoestima, pues va a seguir en el futuro, no la estamos solucionando, ¿no? Entonces, pues, como digo, uno de los problemas emocionales asociados a las dificultades de aprendizaje son los problemas de ansiedad. ¿No has oído tú, Rafa, alguna vez que te han contado, a lo mejor en consulta a una mamá o un papá, pero es que se pone malísimo por la noche, el domingo por la noche ya está con un dolor de tripa malísimo, ¿no? Los síntomas. Pues claro, es que son síntomas, los niños somatizan. Sí. Y sobre todo ese niño introvertido del que te hablo, que no es capaz de hablar y de expresar lo que le pasa, ¿no? Que es más difícil acceder a él y a veces pues es más complejo ayudarle. Pero bueno, pues un problema es la ansiedad, como digo, lo que yo más me encuentro en la consulta con estos niños, y la baja autoestima. Sí. Escucha frases a veces a los niños, pues no valgo para nada, yo es que soy tonto, o yo es que no soy como los demás, o idealizan incluso a compañeros, tienen idealizada a una niña solamente porque se le da bien matemáticas, o se le da bien lengua, o se le da bien escribir. Entonces hay que trabajar mucho con estos niños para que sepan que lo mejor en el mundo no es saber escribir o saber leer bien, que todos los niños tienen alguna cualidad, y creo que es, digamos, trabajo del docente y trabajo también de los padres, ayudar al niño a descubrir esas otras cualidades que tiene, porque, oye, a ti no se te da bien leer, no quiere decir que no se te claro, dé bien exacto. otras cosas, ¿no? Sí, y bueno, al hilo además de lo que comentabas de la ansiedad, sobre todo, que es un problema muy muy frecuente en este ámbito, ¿no? Ya recordamos, ¿no? Cuando hicimos el programa aquí en Psicología para Todos de ansiedad, las tres vertientes relacionadas con la ansiedad, ¿no? El plano conductual, el plano cognitivo y el plano fisiológico, que es que muchas veces como que no se le da importancia o se desecha el que pueda ser un cuadro de ansiedad, y la ansiedad no solo es que tú te pongas nervioso, es que hay muchos otros síntomas de la ansiedad manifiesto y que en un principio puede parecer que no es ansiedad y sí que lo es. Raúl. Amaya, a mí me causa pues mucha impresión esto de los trastornos del aprendizaje, y sobre todo saber desde cuándo se viene estudiando esto, porque yo podría haber sufrido un trastorno en mi infancia, por aquellos recuerdos que yo tengo ahora mismo del colegio, del profesor, de todo esto que estáis contando, y pasaba completamente desapercibido. Estas, digamos, alteraciones han estado presentes pues desde siempre, desde que nosotros íbamos también al cole, ¿no? Pero se diagnostican y se conocen un poquito más desde que han empezado a abundar estudios de tipo neuropsicológico, o sea, el campo de las neurociencias está ahora muy en auge, muy de moda. Hay una cantidad de bibliografía, de estudios sobre cómo funciona el cerebro del niño y sobre la relación que existe entre el cerebro del niño y la conducta y el comportamiento, pues que hace unos años, evidentemente, pues no se sabía, ¿no? Hoy en día se sabe mucho de qué condiciones, por ejemplo, afectan al cerebro del niño. Por ejemplo, hoy en día nacen muchos niños que son, pues bueno, pues con siete mesinos, ¿no? Con bajo peso, nacen niños con que en el momento incluso de la gestación pues han sufrido algún tipo de daño y esto ocurre ahora, no ocurría hace 50 años que no existían los avances en el campo de la obstetricia que hay hoy, ¿no? Pero claro, a veces aparecen, digamos, lesiones mínimas, ¿no? En el sistema nervioso del niño, en el cerebro, que tienen una repercusión que en el momento no son funcionales, en el momento no dan la cara, ¿no? Pero según el cerebro va desarrollándose y el niño ya, digamos, que debe tener maduro ciertos mecanismos, ¿no? Para el aprendizaje de lo que decimos, ¿no? Lectura y demás, pues vemos que hay ahí lesiones, pero lesiones de tipo funcionales que están impidiendo que el niño pueda adquirir los aprendizajes igual que el resto de los niños, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puede hacer la familia en estos casos? Pues la familia en el momento en que detecta que el niño puede tener algún problema de este tipo, ¿no? De aprendizaje, tiene que consultar y primero tiene que hablar con el profesor, ¿no? También para ver cuál es su impresión. Si familia y escuela tienen la misma impresión y se deciden por trabajar y evaluar al niño, que es lo primero que necesita siempre, una valoración temprana y un diagnóstico, pues bien, el pronóstico, digamos, de estos problemas es favorable. Si la escuela o el docente no está de acuerdo en que pueda haber una dificultad de aprendizaje, pues yo recomiendo a la familia que acuda a centros especializados donde puedan hacer un buen diagnóstico y puedan abordar también los problemas emocionales antes de que sea tarde, ¿no? Antes de que sea más difícil trabajarlos. En estos centros de los que me hablas, ¿qué tipo de terapia o qué tipo de cosas se hace o cómo se trabaja con los niños en este tipo de centros? Por ejemplo, yo te puedo hablar de cómo trabajo. Ajá. Yo con estos niños, por ejemplo, ¿vale? Sí. Yo trabajo en un centro de foniatría y logopedia. Uh-huh. El trabajo, digamos, de todo lo que es la rehabilitación de lectoescritura lo hacen mis compañeras, ¿no? Y yo trabajo más la parte emocional. Trabajo autoestima, pues con los niños se trabaja mucho a través del juego, intentando modificar esas creencias que te digo, ¿no? Que están adquiriendo estos pensamientos que están desarrollando que no son del todo ciertos, ¿no? Sobre cómo soy o el problema que yo tengo. Yo trabajo también con estos niños a nivel de técnicas de estudio, porque no les, como decía en el programa anterior, necesitan apoyarse mucho en recursos visuales, necesitan aprender a través también de imágenes, utilizar palabras asociadas a imágenes para mejorar lo que es la retención de los contenidos que tienen que aprender, porque si digamos que el lenguaje escrito o la lectura no es lo más desarrollado que tienen y solamente nos apoyamos en esto para memorizar o para aprender, pues no van a tener mucho éxito a la hora de aprender, ¿no? Entonces utilizamos mucho técnicas de estudio, por ejemplo, basadas en mapas mentales, ¿no? Que son digamos tipo de esquemas así con una disposición radial muy llamativos, con mucho color, con muchas imágenes, dibujos que a ellos les gusta, que se utilizan poquitas palabras, pero bueno, pues les motiva y les gusta para a la hora de estudiar, ¿no? Uh-huh. Sí, al final, bueno, no solo en los problemas de aprendizaje, sino en la mayoría de problemas relacionados, asociados a la infancia, un poco de estas otras características, al final, claro, las herramientas que tienes que buscar con los niños, pues son eso, el dibujo, los gráficos, vídeos, claro, juegos, este tipo de cosas, ¿no? Has dicho antes la palabra mágica, que la palabra mágica es autoestima. Uh-huh. ¿Qué pautas o qué indicaciones, ¿no? Se le pueden dar a un niño, ¿no? Para tener una, no sé, para elevar su autoestima o para que tenga una autoestima saludable. Pues yo creo que hay que buscar qué es lo que se le da bien al niño y hablar de ello y potenciarlo, ¿vale? Si por ejemplo, cada vez que sale el niño del cole, lo primero que le voy a preguntar qué tal, si ha estudiado, si le ha salido bien el examen, si ha aprobado, si toda la conversación que yo tengo con el niño está centrado, por ejemplo, en el estudio y no le pregunto por otras facetas importantes, como por ejemplo, qué tal le ha ido en el patio, si ha jugado con los niños, si si con quién ha jugado, que en fin, por otras facetas, que el niño no es solamente una persona que está estudiando, no es solamente el tema académico, tiene otras cosas, otras inquietudes, otras preocupaciones, otras cosas que hay que preguntarle. Hay que valorar lo positivo, hay que valorar lo que el niño se le da bien. Y hablar de ello, ¿vale? Hay que reforzarle, y sobre todo hay que aclararle todas esas dudas que tiene. Sobre todo hay que hablar mucho con ellos cuando les escuchas. Yo siempre digo a los padres, escucha lo que dice el niño, porque es muy significativo. Lo que dice el niño es lo que piensa, y lo que piensa al fin y al cabo es el reflejo de lo que él piensa que es, ¿no? Y ahí es donde tienes que intervenir, hablar con él, tener más ocio, no centrarlo todo en el tema académico, sobre todo con estos niños. Qué importante es la escucha siempre. Bueno, estamos llegando al final del programa. Yo te agradezco un montonazo, Amaya, el que hayas compartido dos programas con nosotros, porque hemos pasado un buen rato, hemos aprendido un montonazo de cosas, y sí que me gustaría darte la oportunidad de que digas lo que tú quieras para todos los niños de España, o para todas las madres de España que te están escuchando en este momento. Los micrófonos de Oír Radio son todo tuyos. Pues aprovechando la oportunidad que me has dado, quisiera recordar a toda la gente, profesionales o familiares, ¿no?, de que estén interesados en este tema, que el último fin de semana de noviembre pues se va a celebrar un congreso muy muy muy importante sobre dificultades de aprendizaje en Palma de Mallorca, organizado por DISFAN, la Federación de Asociaciones de Niños con Problemas de Aprendizaje, donde se van a abordar todos estos problemas y donde nos pueden dar a todos pautas. Van a participar profesionales que trabajan día a día con estos problemas, con estos niños, y bueno, pues se puede realizar el congreso también a través online, ¿no?, a través de una plataforma. Invitarles a que bueno, si tienen la posibilidad, participar, claro, o a través de las redes seguir las pautas que en el congreso se van a dar. Pues porque es un tema, yo creo, muy importante, que afecta a los pequeños, que afecta a nuestros niños, y que en la medida en que estemos formados y demás, pues podremos ayudarles y en fin, pues a prestarles el apoyo, ¿no?, que necesitan. Bonitas palabras. Amaya Fernández Carrasco, neuropsicóloga y terapeuta de conducta, muchas gracias por haber estado en Psicología para Todos. Gracias a ti, Rafa. Un abrazo. Raúl, nos despedimos. Sí, nos tenemos que marchar. Pero... podríamos hacer tercera edición de este programa, pero nos va a decir Amaya ya que vamos, entonces... Seguro que tendría que contarnos más cosas. La volveremos a tener otro día, creo que sí. Un placer, como siempre. La próxima semana estaremos atentos a un nuevo Psicología para Todos. Rafa, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Adiós. So much it hurts.